No, escúchame, tío, maldito imbécil. ¡Muere, miserable! Just wicked outside. ¡Muere! ¡Muere, miserable! Me gusta hasta la pera, no más en cuanto me llega. Me jalo a palacio directo y me tirega. En un R8 para la velocidad. Siempre tumbe el hambre, siempre quise progresar. Los que me humillaban ahorita me andan buscando. Préstame una pera, me dicen no estén chingando. Me compro una casa para usarla de bodega. Ahí guardo los bloques de la merca que despega. Holograma Gucci de las prenditas que traigo. Me jalo pa' un pase, pero tú sí vi de mango. Botellas moradas que me la paso tronando. Con una argentina me les encerré en el cuarto. Me la paso activo cuando ando con mis carnales. Negocios a mano que cierro con orientales. Como un Goodfella yo respeto los modales. Y si quieren pelear me defienden talibanes. Me voy para un penthouse y me jalo pa' Vallarta. Me toco un par y estrampo en el Yakarta. Que macizo me la vivo por Sonora. Levanto las Barbies cuando me arranco pa' el Nova. Un reloj que es muy caro, ya tengo una colección. Fue en CLN donde agarré conexión. Y nomás me río de lo tanto que genero. Y pensar que antes la perreaba por dinero. Conectamos llamadas, llegan al día. Si la hice pa' cruzar ahí en la tía. Creo que se me dio pero de más moverla. Y ahorita gusto me paseo en un Tesla. Tengo una fortuna como si fuera un árabe. También tengo gente como Osama Bin Laden. Saben que de lejos yo nomás aquí los miro. Y el mafioso activo el modo Robert Niro. Compré un Huracán, ese fue mi primer carrito. Pues ni tan pendejo, la neta la hice macizo. ¿Quién diría que todo por un camarada? Por irme muy recio y saber mover la bada. Se ven en mis fiestas el equipo de Marina. Ráfagas al viento, la noche aquí no termina. Si me pongo duro me pongo un correón. Para hacer desmadre descargo el de Caracol. El reloj es muy caro, ya tengo una colección. Fue en CLN donde agarré conexión. No más me río de lo tanto que genero. Y pensar que antes la perreaba por dinero. Conectamos llamadas, llegan al día. Si la hice pa' cruzar allá en la tía. Creo que se me dio pero de más moverla. Y ahorita gusto me paseo en un Tesla. Y pa' que sepan que nomás hay un camino viejo. Rico o muerto, con mi compita Wicked. Y que lo que es puro Víctor Mendívil. Con los Santos.